真実一つじゃなかった。どうしても消えない不定形の惑星誕生。言わないようにした、そっと失うなら記憶の中では優しい。 Gente de la tierra, del medio. Esto es Personas que hay, Washoy. Y citando a uno de mis colegas, el Pirata, un programa tranquilo, católico y apto para toda la familia. ¡No! ¡Hola, gente! ¡Hola, Pyro! ¿Qué tal, Pyro? ¿Cómo es el zombie pirata científico? Quizás, pero no. Bueno, Personas acá hay tercera temporada. Esta vez dedicada para el hoguero. Tercera temporada también dedicada para el hoguero, pero digamos el primer no dedicado para nadie esta vez. Por cierto, esperamos que hayan disfrutado la edición de Edus. La playlist hecha por Edus. Realmente cuando dijiste de Edus Rau. Cuando posteaste en el tag aguante, digo, está bueno que pasen cuando Pyro dijo, me falta el último tema, tengo que buscarlo. No pensé que iba a ser el de Barón Rojo. Pero bueno, está bueno. Está bueno realmente una serie que no recordaba. Encima en latino. Una serie que Locomotion nunca pasó el capítulo final. Nunca la pasó. Y no lo pude encontrar para bajarlo. Me hinchalo mucho los huevos eso. ¿Está en japonés o no? ¿Lo encontraste en japonés? No, es que no lo pude encontrar para bajarlo. No encontraste. La serie no es fruta, la serie realmente se llama Red Baron. O sea, vos pones Red Baron en el anime y ponete a buscar eso. Pero en italiano lo encontró para bajarlo por torrent. Ni en italiano. O sea, no lo encontraste ni en latino ni en japonés. No. Tampoco he hecho una gran búsqueda, pero no lo he encontrado para bajarlo por torrent. Habría que haberle pedido al chino sus grabaciones de Locomotion, que tenía un día entero de programación. Sí, pero al final seguramente no lo tenía. No, pero... vos decís el final de... El capítulo final. Nunca pensé que... Pasó el capítulo final. Yo pensé que decías la canción. No. Es como en Inuyasha, ¿viste? Que nunca se proyectaron lo que fueron los últimos 12 capítulos. Bueno, acá en Red Baron, la serie... No me acuerdo bien cuánto tenía, pero nunca se... 52, me parece. Y lo bajaron del aire. Y se compraron el paquete de 50, entonces los últimos capítulos nunca lo viste. Estaban 2 pesos para los dos otros capítulos. Bueno, dejando de lado al Barón Rojo, ¿qué más nos puedo decir para decirles? Todas las cosas frutas de siempre. Se chupó. Se alcoholizó y se intoxicó. Al final era joder, yo te había dicho ese de Mega Pod, pero quedó bueno. Que bueno, ustedes también pueden hacerlo. Yo no lo voy a hacer siempre, así después de las pilas. Vos lo iniciaste, así que no hacete responsable. Cállate, Gil, estoy muy ocupado para hacerlo siempre. Bueno, igualmente ustedes también pueden mandar sus playlists pidiendo sus temas. Traten de que no sean muy viejos o muy repetidos como Subakazu. No, Kenshin no, por favor, Kenshin no. personas@gmail.com. O si no, si quieren decirnos que es su cumpleaños, si quieren que le mandemos saludos o simplemente quieren decirnoslo, perfecto. Aunque nosotros también le vamos a saludar. Y no sé. ¿Qué más le puedo decir? Antes de pasar a la actualización, ¿no hay algo? Ya he estado elaborando ciertos informes de las frutas. Por así decirlo, frutas. Guiño, guiño. Pero ya van a salir. Ya van a salir. Por cierto, un saludo a la gente de Leyotan que escuché. Por fin me digné a terminar de escuchar uno de sus podcasts, que era el de 90 versus 2000. Está bastante bueno. Está bastante bueno. Me entretuve una buena hora y 20 minutos. Por cierto, está. Qué claro que nos quedó el anterior programa todo esto. Eso, exactamente. Va. Todo lo... No solamente salieron todos los temas de Edu, sino que también tuve que agregar un par porque no alcanzaba. Y bueno, así son las cosas. Ya que la vez pasada lo dejamos en 4 horas, esta vez vamos a dejarlo en máximo 2 horas. Máximo 2 horas. Vamos a ver. Hora ahí, como para no saturar un poco. Vamos a ver qué hago. Así que bueno, ya con este programa 21. Programa 21, edición 126. ¿Sí? ¿126? ¿Ya estamos? No. Bueno, sí, ya estamos a pasado un cuarto de la... Para llegar a los 200. Esta persona se cae. Estamos pasados un cuarto. Normalmente personas se nota mal. No, psicológicamente. No, nunca se me hubiera ocurrido pensar eso. Y a ver, bueno, vamos a pasar a la actualización semanal de podcast para terminar con esto. Vamos, Vaca Radio, olvídense, todavía no. Recién salió el. Hace poquito. 19. No. 20. 19. Sí, van a tardar un poco en hacer el otro. No sé qué tanto, pero van a tardar. Sobre el H5, te digo, esta semana no entré, así que no sabría decir si hay algo publicado o no. Milenio Oscuro, justamente hoy jueves salió el nuevo programa. Está muy bueno. Leviathan, nada, por ahora nada. Universidad Friki sacó el programa 18. Y los compañeros de ellos, la gente de. Y sus compañeros de Nippon Crazy sacaron otro. Pero yo Nippon Crazy no lo escucho. Es por un tema de que demasiado fandom de música japonesa no me gusta tanto. Igual no es un mal pro. Déjame pensar. ¿Qué más tenemos? Bueno, Angel no sacó nada porque es repaja. O sea, ya se esforzó mucho con lo del Angel, con lo del J-Cast. Ahora no lo vamos a ver por un tiempo. Por otro lado, Evolution todavía tampoco sacó nada. ¿A quién me estoy olvidando de nombrar? ¿Alguien me falta? No sé quién me falta. Y de caso, estamos ahí nomás del. A 20 programas de lo que serían los 2000 programas de en caso de que el mundo se desintegre. Vamos a ver quién lo pone. O sea que serían un mes. Creo que lo hacen en radio ya, ¿sabes? Creo que lo hacen en radio. Radio. Muy raro. Ay. Este era el que me había olvidado de nombrar. Ya está el nuevo programa del Nerdcore, que lo hicieron directamente desde Tokio, los muy hijos de puta. Con información muy fresca sobre la Tokyo Game Show. Los odio. Bueno, pueden visitar nuestra página, que es www.personasky.com. Ya vamos a andar actualizando. No lo cobramos. También pueden visitar nuestra blog oficial, que es personasky.blogspot.com, donde van a poder encontrar todo el contenido, que es básicamente que aparece en el programa. De otras cosas. Las ideas extra, fumadas, varias. Aunque tengo que subir más cosas fumadas. Pero por el que la sube soy yo. Y bueno, más que nada un saludo a nuestro sponsor, que es Puro Comic, que se encuentra en 3 de febrero de 2017 en esquina casi Mitre. Ya saben, cosplay. Ojalá vean ahí cosplay hallado. Daría más onda. Pero igual, tiene la pola y tiene mucha onda. ¿Sí? Algún día tal vez ven un Pyro, un cosplay de Pyro por ahí dando vueltas. Claro. Bueno. Fire entre comillas. Bueno, no sé qué más decirle. Esperemos que disfruten esta edición. Van a escuchar algo muy feo en esta edición, que va a ser yo haciendo un informe de algo. Después se van a dar cuenta de que una noticia fea, pero una noticia ornitorrisca, por así decirlo. Y bueno, manden sus comentarios, sugerencias. Nosotros nos alimentamos de todo lo que hacen. Todo lo que dicen. Estamos cagando de hambre. Todavía me sigo arrepintiendo porque tuve que faltar el único día que trajeron torta, pizza, gaseosa, otra pizza. Ah, curtito. Curtito. Después se lo llevaron y no me dejaron nada, malditos curtidos. Que vení para mi cumpleaños la próxima vuelta. Uy, sí. No, pero ¿qué tiene que ver? El día de mi cumpleaños. No fue el día de tu cumpleaños. Ah, no, tienes razón, fue otro día, sí. Ah, gracias por la torta, ahora me acuerdo. No era por tu cumpleaños. Igual gracias a Nelly por la torta, aunque no la probé. Bueno, esto ya se alargó más de lo que tendría que alargarse y vamos a seguir alargándolo. Vamos con un tema, Pairo. Inspección Rectal. ¿Qué hubo programa? les mostraremos el interior de una persona que comió mucho picante. Qué broma, serían cortos de 5 minutos, pero estaría bárbaro. Está todo lleno de aventura, emoción, romance, todo junto. Tragedias de la vida. Todo lo que te pasó termina ahí, o sea, está bueno. El ciclo de la vida continúa y se convierte en mierda otra vez. Gracias. Deja esto, no lo corté, está re bueno. Bien, sin más preámbulos, iniciamos la sección de mangas en esto que llamamos Persona no se cae Washoi. Bien, esta sección de mangas les traigo. Ok, esta sección de mangas. No hay improvisación cuando lo hacemos en el momento, Alche. Deja de joder, amargo. Esa es improvisación. Improvisar en el momento. Estamos haciendo en el momento. ¿Vos que tengamos un guión escrito? Condenado enano, deja de joder. Ayudante de Santa, cállate. Che, pasame el machete. El que está cubierto de sangre. No quiero usar un machete nuevo en este tarado, dale. Bueno, como les decía, hoy les traigo un manga del machete. Sí, hoy les traigo Tokyo Akatsuki, o la Caperucita Roja de Tokio. Este es un manga creado por Benkyo Tamaoki, quien tiene otros 17 trabajos, entre ellos las series de mangas hentai, The Sex Files, que solo publicaron en el 99 por Eros Comics, Choco Mint, Eroi Hon. O sea, estudiando poquito. Benkyo Tamaoki. Es posible. Bueno, como les decía, The Sex Files, Choco Mint, Eroi Hon, Hanashi Buu, Heart Acme, Melodramatic, Nikuyu, Sex 2000, The Barber, The Catcher in the Porno Farm, Tonari no Onesam, Yosete Atsumete y Yoshi Banashi. Y entre sus trabajos no hentai, pero no por eso menos jodidos, está en el zarpadísimo manga Blood the Last Vampire del 2000, impreso por Kadokawa, y acá por estas tierras por Editorial Ivrea, y actualmente agotado. Yo tengo una versión en perfecto estado y no lo vendo, jódanse. Bueno, luego de esto tenemos también Koibito Play, Secret Comics Japan, y por supuesto Tokyo Akatsuki 2003, y su más reciente obra es Necromanesque, la cual es muy gore y es muy loca. Y trata sobre un pibe muy billonen que se cagó muriendo y despertó 8 zombies. Y no sé cuántas otras cosas más. Hay un par de hermanas que le dan, no sé, no, le hacen cosas y le dan cosas, no estoy seguro cómo la mano. Bueno, Tokyo Akatsuki, como dije, comenzó su serialización en la revista mensual Comic Verse, de la cual la editorial japonesa Gentoya Comics la sigue editando desde el 2003 hasta el 2004, llegando a recopilarse completa en 4 tomos. Este es un manga seinen de altísimo calibre, lleno de violencia, gore y sexo, todos estos perpetrados la mayor parte del tiempo y con todos los excesos posibles por su lolita protagonista Akatsuki, o Caperucita Roja, quien tan solo tiene 10 años. Bien. ¿Algún comentario hasta el momento? ¿Vos en serio crees que comente algo de esto? Bueno, bueno, acá no quieren comentar, yo sigo. Yo me he creado demasiado mala fama en este sentido. Bueno, pasemos a la historia. Tokyo Akatsuki es protagonizada por Akatsuki, o como dije ya 80 veces, Caperucita Roja. O al menos es así como ella se presenta y elige ser llamada. Esta dulce e inocente niña no tiene nada de dulce ni de inocente. Akatsuki es una misteriosa chica de 10 años, o en apariencia de 10 años, obsesionada con encontrar a una persona o ser que se llama Señor Lobo, con el objetivo de que éste la coma, tanto en el sentido sexual como literal de la expresión, y de esta manera le pueda dar fin a su vida inmortal. Encima también es guro. ¿Castellano? Guro. Gore. La versión hentai de los cero, la versión gore de los hentai de los Zero Games, seguro. Lo siento, Anche, yo no juego tantos juegos pervertidos como vos. Además de típico desarrollo de juego de drogue, te coges un riñón. Te haces la. No. La persona con la que realizas el acto. Anche, no estamos regulados por ninguna ley, inclusive no nos regula la nueva ley K de medios, así que dejate de hinchar y decir. Yo me regulo a mí mismo. Hasta cierto punto. ¿Puedo desregularizarte de una trompada? No. Pero puedo intentarlo. Este carnal está fuera de regulación. Pero la violencia mi copa. Volviendo, creo que Alche quiso decir que además de cogérsela le corta un pedazo y viola el pedazo. La chica es inmortal. La chica básicamente quiere que el señor lobo venga, la remueva de arriba abajo con sus partes masculinas y después la coma pedazo a pedazo hasta que no quede nada más de ella y por fin pueda morir. La chica es inmortal, eso es lo que ella quiere. No te pongas a discutir con un inmortal, Alche. No jodas. Mirá que la gente pide cada pelotudez. Bueno, pero al menos esto tiene sentido. Bueno, en su búsqueda por el señor lobo, nuestra protagonista seduce y se lleva a la cama a cuanto hombre se cruce por su camino, dispuesto a darle un bocado a sus carnes. Lo cual nunca termina bien para estos hombres cuando Akatsuki se da cuenta que no son el señor lobo a quien tanto desea encontrar. Y ahora sí, arrancamos la historia con una breve introducción del cuento clásico de Caperucita Roja y luego pasamos a uno de estos aspirantes a señor lobo, creyendo estar seduciendo a Akatsuki en la habitación de un hotel, cuando en realidad es todo lo contrario. Bueno, luego de una sesión de sodomía salvaje y mientras un grupo comando de la policía japonesa se pone en posición, todo tipo de broma y doble sentido está impuesto en esto, no se jodan. Bueno, Akatsuki, ya completamente excitada y ansiosa, le pide a su señor lobo de turno que la coma. La chica comienza a arañarse y a hacerse heridas por todo el cuerpo y este hombre, ya medio espantado, le pregunta si es una broma. Más bien está deseando que le diga que es una broma. A lo que la chica le responde que no, que lo que está pasando es real y la decepción le llega. La chica le dice, sos diferente, qué mal, no sos el señor lobo. Yao, ser inferior, solo eres otro cerdo, al mismo tiempo que le apunta con su escopeta de caño recortado a la cara. Y este cae muerto, pero el disparo no salió de su escopeta, sino de las armas del grupo comando de la policía, que entran a la habitación derribando la puerta y tirando granadas de humo. Pero encuentran la habitación vacía y la ventana rota, lo cual es un problema más grave ya que están en un séptimo piso. Acto seguido vemos como Akatsuki cae al vacío hasta estrellarse con una minivan vieja, la cual es usada como casa por tres vagabundos. ¿Algo que agregar? Fanel de Fanelia. Fanel de Fanelia, ok. Bueno, los vagabundos al salir para ver qué carajo fue lo que les hundió el techo de su casa, se encuentran con nuestra protagonista, quien creen que está muerta. Pero no podrían estar más equivocados, ya que en ese mismo momento Akatsuki les pide que la escondan de la policía y que a cambio les va a pagar con lo que quieran por ese favor. Llega la policía a investigar la zona y comienzan a interrogar a los vagos, quienes le piden comida o que se vayan a la mierda, y los dejen de joder, logrando efectivamente que se vayan. Acto seguido, es hora de pagar por el favor y Akatsuki les dice que si quieren comer algo, ella trabaja en una carnicería. Pero los vagos tienen otro tipo de pago en mente y tratan de violarla. Pero nuestra protagonista los convierte a los tres en fiambres rellenos de plomo con su escopeta de caño recortado. Un final adecuado, calculo. Bueno, unos minutos más tarde, la policía se da por vencido y la chica se encuentra meditando sobre un puente en el mismo sus pensamientos y deseos por encontrar a su tan ansiado señor lobo vuelan libremente por su mente, tomando la forma de un poema muy sangrientamente gore, el cual no voy a recitar porque realmente no tengo gana. El mismo termina con un grito que dice más o menos, ven rápido a herirme o hiéreme. A lo que es interrumpida por tres yanquis, quienes le dicen que están más que dispuestos a cumplir su petición y de paso llenarle cualquier agujero que encuentren. Interpreten lo que quieran. A lo que la chica les responde mostrándole su cuerpo desnudo, que son bienvenidos. Y así termina el primer capítulo. Y les adelanto que durante el primer tomo pasan cosas mucho más zarpadas, como cuando conocemos a los enemigos de Akatsukin. También conocemos a Marco el carnicero, la señorita Arosa, la líder de una secta satánica, y también a Ruka, cierto incubus que... Arosa, no le pueden haber puesto conchuda directamente. Arosa, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, también conocemos a Ruka, cierto incubus que buscaba algo de diversión en la noche y terminó en las manos de cierta Caperucita Roja. Pero como soy buena persona, chiste implícito, y siempre busco dar la mayor cantidad de informaciones sin hacer spoilers, dentro de lo posible, claro está, es hora de presentar a los personajes de la historia. Bueno, Akatsuki, nuestra pequeña Caperucita Roja de tan solo 10 años de edad y a punto de cumplir 11, esta misteriosa y perturbante niña, quien se considera a sí misma inmortal, y con muy buenos motivos, ya que a lo largo del manga la vemos recibir daños y heridas que a la mayoría les resultarían fatales, pero no a ella, ya que no puede morir hasta que su querido señor lobo se la coma, y aunque este es su deseo, ella misma parece no saber quién es ni cómo es este tal señor lobo. Bueno, Akatsuki trabaja como recolectora de órganos y cadáveres para Marco, un carnicero italiano, quien de paso es su jefe y en ocasiones amante, para quien trabaja a cambio de un lugar donde vivir. Muy buen arreglo, debo decir. Entre varias de las muchas perversiones sexuales de Akatsuki, podemos contar el masoquismo y otras cosas que mejor no voy a mencionar. A este horario, no importa qué horario pasen esto, mejor no menciono lo que pasa. Bueno, entre las habilidades que le podemos encontrar, nuestra protagonista se encuentra en la capacidad para sanar cualquier tipo de herida, incluso la pérdida de partes completas de su cuerpo. Es muy buena usando armas de fuego, puede traer a otros seres adentro de sus sueños, o un mundo que está todavía más adentro del mundo de los sueños, y también puede transformar los cuerpos de la gente. ¿Qué? Esas cosas no las voy a decir. Después digo a uno de los que transforma. No quiero cerrar el Big Comet, calculo. ¿Quiero cerrar el Big Comet, Pyro? Bien, no. Jamás cerraremos el Big Comet. También su cabello puede ser usado como arma, ya que el mismo crece a voluntad y es capaz de envolver y estrujar a un humano como si fuese un simple trapo. Imaginen que estrujan un trapo lleno de agua. Ahora imaginen que sos un humano. Muy, muy linda escena, ¿no? Bueno, el siguiente en la lista es el Inspector Gentile. Se llama así. Caguen de risa, a mí me hace cagar de risa. Gentile. Gentile. Mismo. Bueno, un detective de la policía de Tokio, quien está obsesionado con capturar a Akatsuki, a quien la policía le atribuye al menos 10 asesinatos ocurridos el año pasado en toda la ciudad. Gentile es un alcohólico y un inspector bastante deficiente, por lo tanto nuestra protagonista se le ha escapado de las manos en muchas ocasiones. Eso porque no teníamos a Zuniga. ¿No era Zenigata? ¿Zenigata no será? Es casi lo mismo. Ah, bueno. Bueno, aún se le escapa aún cuando este da órdenes a sus oficiales de policía subordinados de disparar a matar y de ignorar los procedimientos o leyes para poder capturarla. Finalmente se cansa de este juego del gato y el ratón que tan miserablemente sigue perdiendo y decide contratar a una asesina profesional para que se encargue de Akatsuki. Este tipo es muy brillante, pero bueno. El siguiente de mi lista es Marco, el carnicero italiano dueño de la carnicería llamada Estómago di Ferro o Estómago de Hierro. El hombre en cuestión es un freak de primera y un depravado sexual bastante importante. Su cuerpo está cubierto de tatuajes y piercings de toda clase y tipo. El más notorio es el doble cuerno que le cuelga de la nariz. Otras partes de su cuerpo no las he visto, pero estoy seguro que otras cosas le cuelgan de otras cosas. Marco es quien le da las órdenes a nuestra protagonista de ir a cazar y matar personas por sus cuerpos y órganos, los cuales vende a clientes muy especiales en su carnicería. corporativos de McDonald's. Probablemente. Bueno, la carnicería está... la cual parece funcionar como una carnicería normal, salvo por el hecho de que la misma está decorada con parte, con muchas partes y órganos humanos, como torsos o cabezas reducidas, además de varios carteles puestos de manera irónica que dicen "Meat is murder" o "La carne es asesinato". O no tan irónica teniendo en cuenta la procedencia de la mercadería que nuestro amigo Marco vende en su local. Bueno, ahora conoceremos a Arosa Conchuda quien es la fundadora y sacerdotisa de un culto satánico que usa sacrificios humanos, los cuales son provistos por la carnicería de Marco. Esta misteriosa mujer, además de dirigir a su culto satánico, pasa bastante tiempo hablando con Akatsuki y Marco en la carnicería. Bueno, Marco la describe como a una bruja o más bien un demonio en el mismo nivel que Akatsuki. Bueno, si bien Arosa parece estar del lado de nuestra protagonista, también parece tener una relación personal con el señor Batega, uno de los jefes del clero, responsables por evitar que Akatsuki encuentre al señor Lobo. Ahora viene uno de mis favoritos, Ruka. Anteriormente un incubus, que a todo esto, si se acuerdan de lo que es un sucubo, este es su contraparte masculina, el incubus. Bueno, ahora también es el gato mascota de Akatsuki. Bueno, una noche, luego de presenciar una de las orgías de la secta de Arosa, este incubus se encontraba en su búsqueda de una mujer virgen para seducir y sodomizar, y finalmente tomar su alma. Qué noble, yo aplaudo su causa. Yo lo he hecho también. Yo también. Bueno, y finalmente tomar su alma. Pero no tenía suerte, ya que solo se encontraba con mujeres quienes ya estaban teniendo sexo desenfrenado con sus respectivas parejas. Entre ellos podemos contar sadomaso, juguetitos, anal, hermana desvirgando hermana, etc. O sea, sin éxito y a punto de rendirse, se encuentra con una profundamente dormida y angelical Akatsuki, a quien cree es una virgen de alma pura y lista para ser tomada por él. Necesitaba risa, vos sabés que la necesitaba. Bueno, pero al... bueno, pero al introducirse en su sueño queda... Ahí también se va a introducir, no te desesperes. Bueno, al introducirse en su sueño queda atrapado por la chica, quien lo lleva aún más adentro a su propio universo de sueños, o mejor dicho, pesadillas, donde nuestro sucubo es sodomizado por Akatsuki, quien lo exprime hasta dejarlo más seco que un desierto. Y finalmente, al despertar, lo hace en la forma de un gato, a quien nuestra protagonista decide llamar Ruka, quien va a ser el primer y único amigo de ella, a quien más tarde devuelve a su forma verdadera por motivos que mejor no spoileo. Entre paréntesis, no, mejor no lo digo, ya se darán una idea. Bueno, el siguiente en mi lista es el señor Betega. ¿Esto tiene traducción? ¿Betega? Me parece que no. Listo. No estoy seguro. Bueno, este es uno de los líderes del clero cristiano en Japón, quienes tratan de evitar que Akatsuki encuentre al señor Lobo y de esta manera desate el apocalipsis, según una de esas crípticas... El apocalipsis sería según San Orgía. Más o menos. Bueno, ya sé cómo son esas profecías crípticas de la iglesia. Esas que mantienen ocultas para que nadie vea, entre paréntesis, Código Da Vinci y otras cosas más. Bueno, para esto mantienen oculto a un joven huérfano, a quien no muy inteligente llaman Lupo. Sí, esta gente tiene una idea para los nombres importantísima. Él puede ser el que nos traiga la desgracia, pero nunca lo sabrá. Digamos, pongámosle Satán. Más o menos. Bueno, Betega aparentemente mantiene una relación secreta con Arosa, como ya había dicho, a quien llama bruja y a veces gurú, según sea la ocasión. La siguiente en mi lista es Vivian. Y a veces conchuda. La siguiente en mi lista es... Y a ver si es la última. No, no es la última. Bueno, la siguiente en mi lista es Vivian, o simplemente Vivi, quien es la asesina contratada por el inspector Gentile para matar a la protagonista. Vivi parece una simple chica moe con lentes, tiene una personalidad bastante simple, es algo torpe y vergonzosa, y se disculpa frecuentemente. aunque también es fácil de hacerla enojar, algo que Ruka logra con frecuencia, y además de todo eso, también tiene 4 brazos, los cuales mantiene ocultos y usa para recargar rápidamente sus poderosos revólvers y también para utilizar sus afilados puñales en batalla. Bueno, al enfrentarse a Kazukin, descubre que sin importar cómo, no puede matarla, y luego de ser derrotada y de otras cosas que pasan durante esa batalla, se vuelve amiga de Kazukin y también la segunda empleada de la carnicería Stoma Cotiferro. La hija bastarda de Motaro. Quizás sí, quizás no. O además de, como decía, se vuelve la segunda empleada de Stoma Cotiferro, o como Kazukin dice, una integrante más de la familia. Por cierto, su primera noche es sodomizada por Marco, quien quería echarla de su carnicería hasta que a Kazukin le mostró sus 4 brazos. Las posibilidades. Sí, sí. Bueno, Vivi es también uno de los seres conocidos como artefactos, experimentos fallidos para crear un cuerpo artificial como anfitrión para el señor Lobo. Ya tenemos muy buena idea de dónde salió esta chica. Y finalmente, Lupo, un huérfano quien es mantenido oculto en un orfanato del clero en medio de las montañas para su protección. Vamos a oír el chiste fácil del nombre. Sí. Bueno, su verdadera identidad es un misterio para él, quien ni siquiera tiene recuerdos de sus propios padres o de quién era antes de ingresar al orfanato, algo que lo preocupa y frustra con frecuencia. Es a menudo interrogado por los miembros del clero y en especial el señor Batega, quienes están buscando señales de humedad en él. Interprétenlo como ustedes quieran. Dicho sea de paso, humedad. En serio, interprétenlo como quieran. Bueno, el resto de los personajes de esta historia serían demasiado spoileantes. Los que mencioné hasta acá aparecen desde el primer tomo de este manga, así que no pasa gran cosa. Todavía tienen otros 3 más para disfrutar y sorprenderse. Y ahora sí, pasamos ya al veredicto, el cual elaboré sobre las mismas 4 o 5 palabras, en casi toda su totalidad. Bueno, este manga es algo muy jodido para clasificarlo y resumirlo con palabras, o al menos con otras palabras que no sean gore, sangrienta, violenta, enfermiza, grosa, zarpada y original. Además de tener a la cual yo creo es, sin ningún lugar a dudas o equivocaciones, la primer protagonista Loli, que primero te seduce, luego te viola y finalmente te vuela la cabeza con un escopetazo. ¿Me equivoco, Pairo? Yo no sé cómo termina Kodomo no Shinkan, pero sé que no termina bien. De vuelta, dudo mucho que haya un escopetazo ahí, además esto es previo. No, yo no lo dudo, ¿sabes que yo no lo dudo? Yo sí. Bueno, el arte visual es muy oscura, llena de detalles grotescos, sangrientos y gore, como desmembraciones, autoflagelaciones, violaciones, pedofilia, sexo, todas ellas escenas explícitas y detalladas, sin importar el caso. Los fondos están muy bien realizados, pese a su simplicidad y predominación de tonos oscuros, además de blancos y negros plenos. Algo que en el cómic americano sería casi un pecado, pero en el manga es parte del estilo, así que está todo bien. El diseño de personajes es muy variado, tiene una muy buena calidad de personajes, seamos honestos. ¿Dónde vas a encontrar un carnicero que se llame Marco, dueño de la carnicería Stoma Cotiferro y corte gente para vender a sus clientes? ¿Dónde vas a encontrar eso? Alvear, 3 de febrero, al 1100. No está editado por nadie en Argentina. En España me parece que tampoco. Bueno, la historia por su lado es... Yo digo el carnicero, no el manga. Ah, bueno, eso es cierto. Bueno, la historia por su lado es sobre... Nunca se preguntaron qué hacía Paul en el fondo cuando iba a buscar un manga. Y no volvía. Y bueno, ya está el baño, yo tengo mi teoría sobre eso. Bueno, la historia por su lado es sobresaliente. Tiene elementos de fantasía mezclados con una dureza y crueldad bastante importantes, haciendo que la historia sea muy jodida y esté llena de acción con algunos toques sutiles de humor negro. ¡Sutiles! ¡Sutiles! Como que una asesina se llame Vivian, pero está todo bien. Bueno, el desarrollo de los personajes es muy bueno y está muy bien ejecutado entre los eventos que se desarrollan, los cuales, como dije, hasta el cansancio, son una mezcla perfecta de sexo, gore, violencia y mucha originalidad. Por lo tanto, la recomiendo amplia y soberanamente a todos los fanáticos del gore y las historias zarpadas, violentas y llenas de acción y sexo, con personajes grosos y también... ¡Violentos! ¡Me faltaba violento! Déjelos en estas 4, 5, 6 palabras a todo el veredicto. Y también se la recomiendo a quienes no sean fans de este tipo de historias, porque quizás puedan descubrir algo nuevo y zarpado que les pueda gustar mucho. Como la carne que se vende en Estómago de Ferro. No, mejor lo que no sean fanáticos de esto, no, a ver si les gusta y terminan mal. La vida es variedad, Pyro, la vida es variedad. Es lo mismo que digo, los lectores de americano deberían dejar de leer tipos superhéroes. Deberían leer otras cosas que hay en el cómic. Lo mismo que le digo, los lectores del manga deberían leer otra cosa que fuera diferente a Dragon Ball. Y a Sailor Moon. Aguanta el New Magical Girl, donde tenemos la combinación de ambas cosas. Pero igual, deberían leer otra cosa más gore, carajo. Y terminamos. Los dejamos con algún tema o algo acorde. We'll be right back. しい時が回り始める七色のネバーランドで。 Hijos del Hare Hare Yukai, bienvenidos a Personas Sekai Washoy. Y esta es la sección de anime estrenos en Personas Sekai. Porque no sé si hago la segunda parte, porque esto es muy largo y estoy muy hinchado los huevos por motivo de lo que ya se van a dar cuenta. O ya se deben haber enterado. No sé hasta qué punto. Depende. Es de. Porque la semana pasada no estaban los estrenos que uno no quería que se estrenaran, o algunos no querían que se estrenaran, porque realmente no era algo tan deseable. Eran cosas que decían, ah, ¿para qué hicieron otra temporada? El mes pasado hubo mucha cosa nueva. Ahora viene la segunda temporada. Y ahora vamos a empezar con todo esto, porque tenemos de todo. Y ya que estamos con lo de la segunda temporada, empezamos con una segunda temporada, que es la segunda temporada de White Album. Que esto es directamente White Album de Second Season. Esperadísimo estreno de la Idol serie. Otros 13 capítulos donde la supercopada, sí, supergrosa Nana Mizuki y Aisha Hirano. Sí. Ya no sé qué está. Está re loca Aisha Hirano, por eso me gusta. Porque está loca, nada más. Se encaminan a la popularidad absoluta en medio de todo el puterío del medio artístico que se pueden imaginar. Mientras que su amigo Touya se sigue debatiendo por su diosa del día, mientras que la caga incesantemente en todo lo que hace. Porque este tipo es un verga. Para los que vimos la primera parte, obviamente tenemos que ver la segunda o no la cortamos. Ahora también tenemos otra segunda temporada que es Tenta y Senshi Sunred 2. Que sigue esta serie de TV que nos narra las aventuras y el día a día del gran héroe Sunred, poderoso, asombroso, pero más que nada retirado y forro. Más del día a día de la organización del mal y su pseudo masoquismo de turno para entretenernos y mantenernos ocupados. Con animación media patética, pero bueno. Sí. Va bien. Yo a Agus le digo que es un red. Bueno, también tenemos el estreno de una nueva Yumeiro Paticio. Sí. Es el espíritu pastelero. Esta es la serie de TV de la que ya habíamos hablado antes, donde tenemos a Ichigo Amano, una joven de unos 14 años cuyo sueño es convertirse en una pastelera famosa. Para lograrlo entrará en una escuela de cocina solamente para descubrir que realmente apesta cocinando. Pero no os preocupéis, mis pequeñas herramientas, cobayos hambrientos. Para ayudarla y cumplir su sueño, y siguiendo con la línea de Yugo Chara o Kaleido Star, se le presentará el poderoso espíritu pastelero. Yo lo vi al espíritu pastelero. También lo vi al espíritu pastelero. Es que siempre es a la profesión. Yo quiero ser famoso en mi profesión. Siempre es eso. Y sí. Y si no, ¿para qué lo sé? Ya van a ver cuando salga el anime de la gente que hace podcast. Claro, yo creo que es el podcastero famoso. Creo que lo están haciendo, me parece. Hay un manga, me parece, de esto. Vamos a robar así nosotros también. Si no hay un manga, lo tendremos que hacer. Además hay que hacer el anime del Valero. No, eso ya está. Eso es Marvel. Bueno, también tenemos otra segunda temporada, Natsu no Arashi Akinai Chu, que es la segunda temporada que nos llega con este estreno, que es Akinai Chu. No estoy seguro. ¿Me hizo algo? No, en realidad, Akinai no me suena de nada. Que es esta obra es del creador de Skull Rumble, con los fantasmas de turno que de paso viajan en el tiempo. Este concepto parece una boludez, pero le digo que es una boludez muy bien planteada. Durante la serie está muy bien planteada la idea del viaje en el tiempo. O sea, los tengo que matar a todos por lo que hacen, pero está bien planteado. Lo que sí, no sé por qué esta serie está tan tirada abajo por el fandom. Con lo que hablo me dicen que es una mierda, que es horrible. Yo la vi y no me pareció fea, ¿no? No es la gran cosa, pero no me pareció fea para nada. Eso lo tengo que ver. Bueno, también tenemos el estreno esperadísimo, increíble, irreemplazable de Kanokon, Matsuno no Dai Shanikusai. ¿Qué más resta decir de esto? Salvo que el capo de Nishino Kusai nos ha conseguido no una, sino dos nuevas ovas para seguir disfrutando de la serie que ya es una de las grandes mecas del Moe, del Eichi y de la perversión. Y más que el más importante, sí, ovas, no serie de TV, acá se pueden ir a la bosta si te quiere. Por los que concreten, por favor. Por favor, gente, no se arrodillen todos juntos que no entramos. A ver, ver. Bueno, también tenemos el estreno de Animal Tente y Kizurumiso. Que esta serie es una de las comedias fumonas de turno. En esta historia tenemos a las tres hermanas Mikogami, las que disfrutan cosplayarse como animales. Un día se hacen poseedoras de una cosa mágica llamada el Kirumi Compact, que le permite directamente transformarse en esos animales. Calculo que tendrán una investigación detectivesca de por medio, no creo que sea como la pedorrada de Loki y Ragnarok, pero yo qué sé, mucha fumada de por medio. Y baba. Pero no planteaste que, básicamente, qué era lo que investigaban. Por eso no sé, no, espero que investiguen algo. Me conformo con que investiguen algo. También. El cosplay así posta de esos que nada más se te ve la cabeza de animales está bueno. Es medio raro. A mí me gustan esos tipos de cosplay, tan grosos. Especialmente si están en anime. También tenemos el estreno de Sonano Otoshimono. Que este es un harem de 13 capítulos donde contamos con la presencia del estudiante de secundaria de turno, Sakurai Tomoki. Un joven tan normal como el piso sobre el que camina. Este es un chico tan normal que no tiene ninguna característica que lo resalte al resto, ninguna o ninguna habilidad en particular. A lo largo de su vida ha desarrollado la siguiente ideología: lo normal es lo mejor. The normal is the best. Literalmente. No te pueden decir nada si sos completamente normal. ¿Realmente existe una persona completamente normal? Para mí no, completamente una persona enteramente normal es rara. Incapaz. O sea, yo lo llamo conformismo en su vida. Pero bueno, el flaco este solamente tiene una cosa, un hecho loco en su vida: un sueño recurrente con una chica la cual no puede recordar, o directamente no recuerda su rostro. Y el hecho de que cada vez que se despierta de ese sueño, el loco llora. El loco está llorando cada vez. No está normal. Está. Falla por dentro. No, ya estás explicando, no es normal. Dale. Un día, y sin ningún tipo de motivo en particular, un ángel caerá del cielo para convertirse en su esclava. No, olvídate de tu frase, de tu frasecita. Métetela en el orto. Yo nada más la piel, le insulto pensando. Bueno, mientras Pyre está mal, nosotros vamos con el próximo estreno, que es Shin Kojime Mouso. La segunda temporada de esta serie de TV, donde nos pasamos bien por el orto todo lo que sabíamos de la guerra, de los tres, simplemente, los tres reinos, perdón. Simplemente porque esto es más interesante. Todos los personajes históricos en realidad eran mujeres altamente potables, ¿no es? Y con grandes complejos Yuri, pero con hambres de experimentación. Niño, niño. Bueno, más aventuras de la guerrera de cabello negro, Quack, cuando es blanco de verde, y su poderoso tigre destructor en compañía de su nueva acompañante, que seguro levantaron por el camino. Bien, che, bueno, también tenemos el estreno de Miracle Train Oedo-sen Yukuso. Que esto también, ya habíamos hablado antes, este es el anime donde las estaciones de tren de Tokio toman forma a Bishonen para cortejar al que se suba a su tren y sacarlo a dar una vuelta. Que algo me dice que si no sos mina, acá la vas a pasar re mal. Es que, Pyro, están como los trenes para mujeres, entonces se deben meter ahí. ¿Pues sí? Sí, como son, ah, oh, soy re sexy, soy re... Ay, mi tu sexy from. Tengo un pedazo de locomotor. Está basada en el juego y realmente no sé de qué iba, pero. No creo que vaya de nada. Creo que pasaste dos. Bueno, también tenemos el estreno de Nobisaka Haruka no Himitsu Pureza. Hace rato que estábamos con esto. Si ponen las siguientes palabras en Google: Echi, Moe, novia rebuena, otaku y encima con plata, No es tan raro que tengamos millones de resultados, pero solamente entre los primeros 10 seguramente va a aparecer Nobisaka Haruka. Y por su grosura le dedicamos una. Una nueva temporada. Fucking perps. Otros 13 capítulos para saber qué fue de la vida de esta chica que lo puede todo menos dejar de caernos bien. Y su novio, el cual no es del fandom, pero a pesar de que no, esto no le copa, sabe respetar y por eso no morirá. Por ahora. Porque si fuera al revés, no se dan estas citas. Se ha dado caso. También tenemos el estreno de Kobato, otra esperadísima cosa de este mes. Que para todos los amantes de las chicas Clamp, tenemos el anime de otra de sus historias locas. Esta semana se terminaba el manga de Tsubasa. Así que ya voy a andar posteando, tengo de la primera imagen del último capítulo. La última imagen del último tomo. No, tan espoliante no. Mokona, no mueras. A ver. Para salvar a la humanidad. Eso tendría que pasar en Seiyuu no Valkyria, porque realmente que matara al personaje ese no me gustó para nada. Para que se puede venir una segunda temporada con el segundo juego. Sí, que lo van a revivir. Ah, yo qué sé. El zombie. Es mecánico. Bueno, a ver, sobre Kobato tenemos que bajo las luces tenemos a la actriz principal, una chica dulce y medio hueca llamada Kobato, que viaja por el mundo junto a su compañero, un peluche azul de perro, que habla y tiene una mordida y un carácter del carajo. El objetivo de esta chica es llenar su botella. En esta botella ella reúne el sufrimiento de los corazones de las personas, y cuando su botella esté llena se le concederá lo que ella pidió en un principio. ¿Qué carajo pidió? No sé, porque no leí el manga, pero se ve bastante interesante. Mira, espero que no la llene con lágrimas, porque realmente... No. Con el sufrimiento. Sí, directamente. ¿El sufrimiento? ¿O solo llenar la botella con el sufrimiento? Y ah, no. Ah, que no te voy a cagar la historia. Bueno, también tenemos el estreno de Eleven Age. Esta serie, con una cantidad de capítulos todavía sin esclarecer, tal vez uno de los estrenos más interesantes de este segundo tanque del año. Basado en una novela gráfica del mismo nombre, tenemos a un joven de 17 años que, por motivos locos, es teletransportado a una realidad paralela de su propio mundo. En este mundo, con dos grandes diferencias, la primera es que el cielo es rojo y la luna es negra, o sea, descompagina re mal. La segunda y la mejor es que el mundo, todo lo mágico y místico, está por lejos de no existir. Dentro de esta tierra, que él desconoce, deberá valerse de lo que pueda para intentar sobrevivir y de paso vencer a los 6 caballeros del mundo si planea regresar al suyo. Préstele peculiar atención a esto porque se ve bastante, bastante bien. Posta. La trama no es muy, pero créeme que se ve muy bien. ¿Qué tal la animación? Y me parece que es del mismo estudio que hizo Fate Stay Night. A ver, tenemos el estreno de Cheburyashka Arere. Bueno, Arere. Bueno, esta serie de TV de unos 26 capítulos sobre el personaje nacional ruso Cheburyashka. Y no le estoy jodiendo. Cheburyashka. Esta historia nos permite ver la extraña criatura de la leyenda y cómo accidentalmente es transportado en una caja de naranjas hasta la tierra que lo repatriará. Y posta, no estoy jodiendo. Hay videos de esto. Créeme que no. Cheburyashka. Pues también tenemos el estreno de Himitsu Keisha Takano Tsume Countdown. Bueno, esta serie no tengo ni la más puta idea de qué va. Calculo que por el diseño, me voy a llevar por lo que dice el diseño. Por el diseño es una comedia fumona sobre algún tipo de superhéroe pedorro que lucha contra la gran y maligna y pega pedorra organización del loser de turno. Pero no puedo asegurar un carajo porque no encontré video de esto. Bueno, también tenemos el estreno de Kimi no Todoke. Que esta es una serie de TV, la novela del mes. Este es un shoujo, nos encontramos a nuestra prota Kuronuma Sawako, que sufre de un pequeño karma, al parecer más Sadako que Sawako. Gracias a su aspecto, todos los que la conocen caen en el terror absoluto antes de que siquiera ella pueda reaccionar. Pero esta no es una chica perturbada, ni mucho menos. Solamente es una chica normal que añora la amistad más que otra cosa. El detonante de toda esta historia pasa cuando queda enamorada de su compañero de clase, Kasehaya. Y ahí es donde ella intenta cambiar. Pero ¿qué es lo que te puede pasar cuando cambias por otro y no por vos mismo? Dejá de ser quien sos. Había varias etapas de esa mierda, viene el señor de la escuela justamente. Cuando cambiabas por amor. Mira, empezás a añorar dinero. ¿A qué escuela vas a poner tu cine estas cosas, digo? A la escuela de la vida. Escuela de la vida. Golden Boy. También querés añorar fama. De hecho, con eso ya empezás a envidiar. Y te empiezas a dar todas esas cosas y te volvés choto. Puto, te crees una cola. También tenemos el estreno de Sasameki Koto. Que bueno, esta es otra serie de TV del género Yuri, donde se nos presenta a Sumika y Ushio, dos chicas de secundaria alta. El tema es que Sumika está enamorada de Ushio y lo ha estado por un largo tiempo, pero Ushio solamente le interesan las chicas lindas y tal vez Moes. No porque Sumika no sea linda, pero es un poco más alta que el promedio y es demasiado madura para su edad. Ayuda a su familia a llevar el dojo y otras cosas, y a medida que pasa el tiempo, lo único que puede hacer es ver a Ushio enamorarse de casi día a día de toda chica que cruza por su puerta, menos de ella. Pero para fortuna del espectador, ya vendrán tiempos mejores. Bienvenidos al mundo de Pyro. Y acá tenemos el estreno de otra cosa, que es The King of Thorn. Una película que ya con el tráiler te copa re mal. Pero una película posta. En el año 2000XX, nada que ver con Rockman, un extraño virus llamado Medusa se esparció sobre Japón. Esta cosa convierte a las personas en piedra. O sea, así directamente. Dada la incapacidad del gobierno para encontrar una cura o poder detener la infección, se optó por la criogenia hasta que se encuentre una solución al problema. Por supuesto, no podemos congelar a todos, así que no podemos congelar. Ah, bueno, pero incluso Slayer Evolution. Revolution. Revolution R. Bueno, acá se seleccionó un pequeño contingente. Un contingente especial, entre el cual se encuentra nuestra protagonista Kasumi. Mientras que ella caía en el sueño congelado, los años pasaron hasta que en un momento sorpresivamente despierta sin entender el motivo. ¿Cuántos años pasaron? ¿Por qué despertaron de su sueño? Todas esas preguntas resuenan en su mente mientras contempla el mundo a su alrededor, el cual está totalmente hecho mierda. Monstruos acechan por doquier, hambrientos, y el caos es total. Mientras que se desata una carnicería y la incertidumbre los consume, solamente 7 de todo el contingente sobrevivirán el primer día, y tal vez no quede nadie para sobrevivir el segundo. Survival. O sea, como dije antes, esto tiene toda mi atención. Aunque me recordó un poco a Camino a Guito o al inicio de Blue Grender, pero se ve muy bien. Y los dejo con eso por ahora. El mes que viene voy a tratar de terminar con esto. Porque es la semana que viene, digo. Porque es muchísimo. Y si no, me muero. Pero bueno, es lo que es. Ya, ya, otra temporada. Sí. Recuerdo que hay un montón de cosas ahí. Y hay algunos que no me gustaba que se terminaran, pero no me acuerdo cuáles. ¿La semana que viene? Montón de cosas grosas. Montones de cosas grosas. Pero hasta la semana que viene. Y ahora lo dejamos con tema y el miedo. Yeah. ganas de escuchar algo de yo. No sé, me hago un tatuaje así rimar en el pecho. Estaría, que tampoco no significa que no me haría una depresión, no se cae en la espalda. Muy bien, ustedes, ya que escucharon, también hagan un tatuaje de persona, no se cae ahí en el hombro. Como esos que dicen mamá. Bueno, una rockstar y persona se cae. Bueno, va, Cristóbal Reyes, nuestro amigo, queridísimo amigo Cristóbal de El Salvador, creo que era. O de Costa Rica, no me acuerdo. No, de Costa Rica no era. Creo que sí, creo que era de El Salvador. Cristóbal, ¿dónde carajo eras? Tiene su tweet y dice: me parece que no se caen rules. Así que un saludo, Cristóbal. Bueno, vamos de una vez con nuestra sección de noticias. Pairo, más exactamente con nuestras 5 noticias de la semana, resumidas en 5 palabras. ¿Las cuales? 5 noticias de la semana. Hay muchas más, pero algunas son muy malas, otras son muy buenas. Y algunas son más destacables que otras. La de la versión de Gundam Live Action. No, Gundam Live Action no, justamente esa no. Después voy a tirar el título, ¿cuál era? Exactamente no me acuerdo ahora, pero otro anime de Gundam. Te digo, no le tengo mucha fe. Pero no importa. Ya voy a comentar un poquito eso. Pero ahora vamos con las 5 palabras primero. En este caso, Pairo, para iniciar, vamos a decir que la palabra es mafioso. Sí, no, yakuza. Hasta cierto punto. Más, en este caso sí. En este contexto sí es yakuza, ¿verdad? Sí, se llama como. Aunque yo no vi la serie. Tendría que verlo, no sé. ¿Vos la viste, Pairo? No sé, lo que me estás hablando. Entonces, ¿cómo sabes que es yakuza y no yakuza? Porque yo sé un montón de cosas. Sí. La web oficial del proyecto X-Monthly Capítulo Hitman Reborn ha anunciado que la historia. ¡Qué bueno que soy! ¡Qué bueno que soy! La historia paralela a. A Kaibutsu Sukai Suna del manga tendrá una pequeña adaptación al anime durante este mes de octubre. El manga ha estado siendo publicado en capítulos de 2 páginas a color en la revista, más que nada en el magazine de Shueisha B-Jump desde agosto. El anime Katsuhiro Hitman, Kaibutsu Sukai Suna está programado para emitirse con las principales emisiones de Katekyo Hitman Reborn del 17, 24 y 31 de octubre. O sea, los capítulos que corresponden este mes. Supongo esto, que... A todo esto, Katekyo Hitman Reborn creo que va por el capítulo 157, una cosa así. Pensé que iba más. No sé, no estoy seguro. Yo te digo fansubiado, después no sé. No sé, es muy larga, las series largas son un trámite. Sobre todo si no lo empezaste a ver desde el principio. Exacto. Así que los que miren Naruto ya no lo miren. No, ya ni se gasten. Como decían en Leviathan, ver Naruto una vez es como verlo 3 veces. Bueno, está muy bueno el podcast de Leviathan. Por fin me digné a escucharlo. El proyecto X-Men League, Katekyo Hitman Reborn, marca lo que sería el debut este mes de el décimo jefe de la familia mafiosa Bongola, o Bongora supongo que será, no sé, dentro de la historia de Akira Amano, supongo que será el protagonista. Realmente estoy poco informado y casi nada de Katekyo Hitman Reborn. Yo no vi la serie, no te sé decir. No, pero yo no leí ni una sinopsis de esto casi, así. Epa, que lo poco que sé de la serie se lo debo a Universidad Friki. Bueno. Otros medios informan además que involucrados con el proyecto viene relacionado a lo que sería el retorno de la adaptación a novela para un episodio en el magazine Jump Square en el número de noviembre. O sea, más de 200 páginas de cosas de la historia de Reborn, no sé. Cosas frutas, no les sabría decir, así que no, mejor sinceros antes que frutearla. Reborn es el bebé. Sé que Reborn es el bebé. Pero bueno, no sé. Contra, yo qué sé, lo que sería el arco argumental de Varia estando siendo. Ya está, olviden todo lo que. Porque fue tu pura estupidez lo que les dije. Vamos a pasar a la siguiente noticia antes que me hunda más. Posta. Ahora sí, vamos con. en este caso en el cuarto puesto hay dos noticias, así que les voy a dar opción. Bueno, a ustedes no, a Pairo. Ya que está. Vamos. Tirale que. Elegí la opción A o la opción B. Vos elegís, así sin saber. Vos sos de la B. Bueno, entonces elegiste B. Va, igualmente era malo, ya te digo, las dos eran muy malas. Que es rapero. No sé exactamente, y esto no tiene que ver con nada con el príncipe del rap. Pero el rapero californiano Eddie Rapp ha lanzado un disco titulado Naruto 200 2009. Bien. Como les decía, lanzó un disco en honor a Naruto. Y como su nombre lo indica, todo el disco está dedicado a la serie de Masashi Kishimoto, con varios temas inspirados en los ninjas del famoso manga. Tanto así que podemos escuchar canciones tituladas como Itachi, Rasengan, Uchiha, Shikamaru, Manganime, aunque eso no sé de dónde salió, Sasuke o Kakashi. Hasta cierto punto no sé si voy a tener la dignidad de subir esto al blog, porque no sé cuántas visitas vamos a perder. Pero sépanlo que en YouTube, si lo buscan, lo van a encontrar. Así que realmente no sé qué se le pasó por lo que es al hacer estas canciones. No sé, sí, una sola cosa, Naruto se llama. Mira, para que sepan, la otra opción era el retorno de Rumiko Takahashi al anime después. O sea, su retorno después de finalizar y que finalice Inuyasha. ¿Qué va a hacer? ¿Por qué? Porque va a sacar la serie animada, o sea, la temporada de anime de lo que sería. O sea, va a estar inspirada en lo que eran los especiales que se habían dado en. Se habían proyectado en It's Ruminic World. Ahora esto se iba a pasar a transformar en una serie. O sea, íbamos a tener a todos los personajes de Inuyasha, de Ranma Medio, del Amu. Ruminico Chronicles. Todos así en un mega crossover, no sé qué haciendo, pero no me imagino, tampoco me. No sé, digo, no voy a ver Inuyasha porque no vi la historia, pero igualmente yo me quedo con lo viejo y lo viejo ahí queda. Dejémoslo como un buen recuerdo, hasta cierto punto. Pero prefiero no amargarme con cosas. Va, el Legend of Revolution R no me. No sé qué problema tiene con Lamu. Pero está bueno cuando se queda ahí como lo que está, como que intenta hacer otra serie de Sailor Moon más allá de lo que se hizo. No te digo una reedición, pero una nueva serie de Sailor Moon. Sailor Moon Kai. Pero yo te digo, a veces es mejor dejar las cosas como están. En nuestro tercer puesto, pero tenemos la palabra efímero, que hasta cierto punto tiene razón. Y quizás los que recuerden aquella vieja noticia en la que comentábamos que Christy Mary Jane Dunst, o sea, la actriz que había hecho de Mary Jane en Spider-Man, la saga de Spider-Man, aunque también hizo María Antonieta, como justo estaba viendo la película y lo vi, y justo se me ocurrió, pero bueno. Como les decíamos hace tiempo, les habíamos informado que estaban filmando un video en Akihabara, donde ella estaba vestida al mejor estilo. Vamos a dejarlo que estaba vestido como la gente a veces suele dar vueltas por aquí, Javara. No estila nada, básicamente. Una versión de Magic Arger tirado en una fruteadora. Pero nada que ver con nada. Hace unos días se abrió, como habíamos dicho, había abierto la muestra Pop Life Arts in the Material World. O sea, sería arte pop, arte en el mundo material. En un mundo material. En el Museo Tate de Londres. Y una sección dedicada a Takashi Murakami. O sea, contiene el video de 4 minutos. Protagonizado por dicha actriz, dirigida por el director de Terminator Exterminio, que no me acuerdo yo. ¿Cómo se llamaba la última de ¿La Terminator? Última? Sí. Bueno, no importa. La última de Terminator. Veo. No, vos estás pensando en Rise of the Cobra, Pairo. No, no, eso no. Era una sola Terminator Salvation. 4. ¿No era Salvation? Terminator Salvation. Bueno, comisión dirigida por el director. Que la muestra cantando y bailando al son de una canción. Realmente a mí no me suena el título de la canción, pero es Training Japanese, de la banda de Vapors, ¿no? Los vaporosos o los vapores, no te sabría decir cuál de los dos es. Pero a mí no me suena la canción. A lo mejor ustedes saben, pero no importa. Bueno, esta rara cruza entre el director de Terminator, Salvation y Murakami se dio porque daba la casualidad que tienen el mismo representante, Michael Rapport, que básicamente habita hasta en Los Ángeles, y más allá de eso no hay ninguna otra coincidencia. Pero aparte de todo esto, la plata que debe tener ese ladrón. Ambos dieron su declaración sobre el corto, si se puede llamarlo corto, sin antes de emigrar a los otros cortos. Dice, creo que al menos fue un error. Al menos en las palabras de Murakami, dijo que decía algo más o menos así: creo que el arte real está centrada en el entrenamiento y quizás mostrar eso con esta pieza. No sé qué quiso decir con eso. Sí, yo sé, nos quedó para el ojete, quiso decir. Mientras que el director de Terminator Salvation comentó algo así: lo que nos hizo elegir a Akihabara fue que es una expresión única de la cultura japonesa que no es derivada de la dominación norteamericana. Tres puntos suspensivos. Para eso se hubieran mandado a Roppongi, no a Akihabara. O sea, no había ningún sentido para hacer esta filmación. Todos nos preguntamos que quizás podía haber algún sentido o algo lógico detrás de esta gente haciendo estas cosas en Akihabara. Es algo con un poco de sentido, con un poco más de profundidad. Tiene más sentido Danny Cho en su traje de Star Trooper que... Aguante Danny Cho. No sé, vos ya debe tener todo un cuarto lleno de gallapones. Debe tener su cuarto de gallapones. Vamos con nuestra segunda palabra, que es piñata. Aguante viva piñata también. ¿Y por qué? Más que nada porque está relacionado a cierto manga que básicamente podría decirse que sus explosiones son como piñatas. Sí. Las representaciones de la gente muerta son como piñatas. La gente es prácticamente una piñata. Bueno, Gantz es claramente uno de los seinen más exitosos. Ese es Sonic. Sí. Ya pensé que era Tails. Qué mal. O sea, Pyro, no captaste la esencia de Sonic. Como decía Gantz, es uno de los series más exitosos que actualmente se publican en el país del Sol Naciente, cuyo final está cada vez más cerca, y ya hemos anunciado. Pronto recibirá su adaptación al live action en forma de dos largometrajes que prevén serán estrenados para el invierno y la primavera del 2011. El rodaje de las susodichas películas de Gantz iniciará el próximo mes de noviembre, y hasta donde se va a extender hasta mayo-abril del año que viene. O sea, mientras tanto, se encuentran en constante entrenamiento los dos actores principales, siendo ellos Nari Ninomiya, integrante del grupo musical Arashi, y también participó, si no me falla la memoria, de la película Cartas desde Hiroshima. Pero no vi la película, así que no les parece qué actor fue. Igualmente Kazunari tiene bastantes trabajos en lo que se refiere a doramas. O sea, no es que lo mandaron así. No, ya tiene bastante. Tiene, digamos, entre 10 y 12 doramas en los que ha participado. No, tampoco es tanto. Hay que ver también la duración. Puede hacer 4 o 5 doramas por año. Bueno, 2 años, 3 años. Pero bueno, quizá no está por una película. Bueno, como le decía, Kazunari Ninomiya va a actuar como el protagonista que Kurono, mientras que el famosísimo Kenichi Matsuyama, o sea, L de Death Note y Kenichi en Detroit Metal City, entre paréntesis, va a actuar como su ex compañero Masaru Kato. que le empiecen a dar sopa. Que empiece a hacer fierro, pues. No le da para nada. Empieza a comer carne. Fuera de eso, de los actores, no revelaron más personajes. O sea, no sabemos quién va a ser de la Tetona. No me acuerdo el nombre, solo la recuerdo como la Tetona. Pero seguramente no va a ser Tetona. No, yo la recuerdo como una mascota. Está bueno. Qué buena serie Gantz. Hasta cierto, hasta el punto donde la cagaron con el final. No me gusta el final. No sé de qué final del anime. No sé de qué final me estás hablando. El final del anime, que es choto. Sí, es un final abierto, pero es un final. Bueno, por el lado del staff técnico se hallan otros personajes de renombre como Shinsuke Sato en la dirección. Es el director de esta película que estaba en SNG, no me acuerdo exactamente, pero era donde se iban los... Y me sale el nombre ahora. Donde se iban los objetos que perdíamos y supuestamente se iban a una isla perdida. Sí, el espejo de Haruka. Sí, el espejo de Haruka. Era un nombre más largo, yo sé que era un nombre mucho más largo. Encima no me acuerdo cómo empieza, pero es el espejo de Haruka. Vamos a dejarlo como así, porque si tenemos que andar buscando el nombre largo, no. El espejo mágico de Haruka. Haruka Majo no Kagami. No, no, Majo. ¿Eh? Sí. Pasa la parte de adelante, pero bueno. Como director de la película. A todas esas películas se ve de la puta madre, yo la quiero ver. Esperá el DVD. Shusuke Watanabe, que esta vez va a realizar el... va a participar como guionista, que a su vez también fue el guionista de 20th Century Boys, el live action de 20th Century Boys. Por otro lado, también lo tenemos como productor a Takahiro Sato, que también trabajó en 20th Century Boys y en Death Note. Y por el lado del estudios encargados, aparte de otras tareas, tenemos a Digital Frontier como encargado de las escenas en CG. O sea, ya sabemos cómo va a resultar una Tetona. Va a tener atributos en CG. Se va a polear igual. El 3D está muy avanzado. Más allá de eso, es poco y nada lo que se sabe de live action. Pero esperemos que capten la esencia. O sea, la explosión, la sangre, el gore, la sopa. O si no, de última le pegan un recorte de foto a Rambo en total. Le pegan con un camión a los personajes y listo. Ahora sí, Pairo, vamos con nuestra palabra y nuestra noticia número uno, que es... Pero vos ya la conocés esta palabra, que es ornitorrinco. Porque siempre las palabras que están relacionadas con este tipo de noticias están relacionadas con la palabra ornitorrinco. Bueno, tras largos programas de reproducción en cautividad... se ha determinado que los ornitorrincos, bajo un estado de observación, tienen un éxito muy, pero muy limitado a la hora de extender su especie. Nos encontraremos... ¡Soy pajero! La pregunta es, ¿nos encontramos ante...? ¿Se pensó que el panda era el animal más pajero? No, es el ornitorrinco. ¿Nos encontramos ante lo que sería la mera extinción del propio otaku? O sea, este sujeto piensa que sí. Ahora vamos con la noticia. El señor Robert Lusting, periodista de la BBC, opina sobre por qué Japón es un país condenado. Él sugirió que... ¿Condenado a qué? Desaparecer, más que nada. Definiendo que la principal razón por la que la nación se dirige hacia una mortal espiral demográfica son los hombres japoneses, que se refugian del mundo real metiéndose en fantasías de anime y videojuegos. También, o sea, ¿cuál es el problema? En las palabras vamos a comentar un poco, vamos a decir lo que dijo este sujeto, entre comillas. Como dije el miércoles, si esto sigue así, la población de Japón se habrá reducido a la mitad al acabar el siglo. Es literalmente un país que está muriendo poco a poco. Según calculó las Naciones Unidas, deberá importar medianamente 17 millones de trabajadores extranjeros durante los próximos 40 años, solo para poder mantener la economía a flote y proporcionar los suficientes... cuidadores para cuidar a los mayores. O sea, ¿cómo te ves construyendo edificios en Japón? Construyendo edificios, no sé, pero quizás siendo un héroe, tal vez. Mira, boludo, con la educación que podemos llegar a conseguir acá, creo que lo que podemos aspirar allá es construir un edificio. ¿Como arquitecto o como obrero? No, como obrero, ¿qué arquitecto? Como obrero. O sea, en 2000... Con todo el conocimiento reunido por las leyes educacionales de acá, o lo que pueda conseguir vos por tu cuenta, obrero es lo más que puede conseguir allá. Obrero de día, otaku de noche, superhéroe. Bueno, en este punto vamos a continuar con esto. Dice, no soy ningún psicólogo social, así que no me... atreveré a dar con una explicación de por qué las parejas japonesas no están teniendo suficientes bebés, pero una teoría es que las mujeres japonesas son... ¡Para el pene chiquito! Pero una teoría es que las mujeres japonesas son cada vez más... reacias al matrimonio, más que nada. O sea, bueno, ¿por qué creen que los hombres se han mostrado incapaces de adaptarse a las necesidades de una nueva y más flexible sociedad? Y se han refugiado... con tetas grandes y no las sabía en la realidad. O sea, se han refugiado en un mundo de fantasía, de cómics, videojuegos, pornografía animada, en el que se sienten menos amenazados. Y hasta cierto... ¡Is the war! Hasta cierto punto es verdad. A cierto punto es verdad. No, porque quizás... quizás alguien que mira anime así, sin embargo, tiene todas las ganas también de estar con una mujer, pero... ya si sos hikikomori, ahí ya es otra cosa. Pero... eso ya es otro punto. Algunos convivimos con el mundo sabiendo que no es el nuestro, y otros no saben. Bueno, desafortunadamente... el mundo no estaría como es si ante tipo de comentarios como este la gente no reaccionara como reacciona. O sea, desafortunadamente el señor Losting recibió la opinión de los usuarios japoneses del foro Twitch con que ellos no están de acuerdo con todo. Le hicieron una maldición, lo mataron a la mierda, le secuestraron a los hijos, le cortaron la pija, no sé qué, algo le hicieron. No están de acuerdo con esto. Y algunos comentarios de los que dejan son así. Si todo el mundo se refugiara en una fantasía de videojuegos y anime, nacería una nueva era de paz. Comentario 1. Comentario 2. Si la realidad fuese tan apetecible, todo ese manga acabaría pronto en la basura. Ese está... tiene su grado de realidad. No, sí, sí, tiene... no, no tiene realidad, tiene verdad. Tiene la verdad nada más. Tercer comentario. Las mujeres japonesas son cada vez más reacias al matrimonio, porque los hombres se han refugiado en un mundo de fantasía, de cómics, videojuegos. ¿No querrás decir que los hombres se han refugiado en el anime y los videojuegos porque no quieren casarse con estas mujeres? ¡Bravo! ¡Bravo! Lo plus es la realidad. Pero las mujeres reales no se casan contigo si tus ingresos no llegan a los 100.000 al año. O sea, no sé hasta qué punto, pero Blood Plus es un... Blood Plus, no, Blood Plus. ¿Dónde te decís Blood Plus? Blood Plus es la realidad. Bueno, tenemos vampiro y... y la rosa azul, no sé, ¿de qué mierda me estás hablando? Tenemos a Stray Jota. ¡Posta! Perdón, Blood Plus, si sí, antes había dicho... la segunda vez dije Blood Plus, pero... hasta donde sé, Blood Plus es un videojuego de DS. No, solo lo conozco de meras referencias, pero nunca lo he visto. Ahora gracias por tirarme la idea de hacer un informe. Tendría que buscarlo. Si está copado, tal vez. Si no está copado, no. Supongo que será un juego típico. Eroge para... va, Eroge no. Juego de citas para DS. Dice, el manga y los videojuegos también forman parte de la realidad. Y era otro. Así que básicamente todo es culpa del hombre, ¿no? O sea, solo es otro truco por parte de los que quieren prohibir los erogues. Claro está. Y esto se hace largo. A ver, déjame ver qué puedo rescatarles de esto. Este está muy bueno. Dice: el anime y el manga pueden hacer esto. Deberíamos exportarlo a países enemigos. Este tío es de esos que creen que todavía hay samuráis en Japón, entre otras cosas. ¿Sí? Dice: no hay manera de que el anime y los juegos tengan algo que ver con la natalidad. Ok, de verdad sí. Después de sufrir con la realidad. Después de sufrir con la realidad, me rendí y compré la plus. Dice: ¿y qué hay de los solteros a los que no les interesa el anime? Fin. La tienen corta. O son medio raros, no sé. ¿Y los que son feos? Ahí nadie preguntó si los que son feos. La tenés corta y sos feo, ¿qué más querés? Ah, no. Encara tu vida si sos feo y la tenés corta. Dale. Pairo, ¿hay cada actor porno feo? No sé, yo esas películas no las miro, no sé qué película mira vos. Vamos, ya te digo, vos casi no tenés porno real, Pairo. Realmente es casi un milagro tenés encontrarte porno real. Vos, que la proteja de vos que sos chiquito y te puede hacer mal, es otra cosa. Bueno, tranquilo. Pero tranquilo, el señor, soy súper adulto. Me gusta el loli. Porque a los grandes no le gusta la porno, le gusta el loli. Vale. El resto de las noticias, otras noticias. La Cecilia rublea. Nada que ver. Pero como le decía, el resto de las noticias, esas noticias y más en www.personasukai.blogspot.com. No con estos comentarios tan ácidos. Pero así ya, ahí también van a poder ver otras noticias como la inauguración de la estatua de Tetsujin 28. Ya todos saben qué pasó. El Tetsujin feo. Podían haber hecho el bueno, el que era posta, que era atlético y se veía grosso, ¿no? Hicieron la lavadora esa. El coinor de Tetsujin 28. El tribunal de Hiroshima también decide proteger la zona que inspira a Miyazaki a la hora de crear lo que es la película de Ponyo en el acantilado. Gaku no uno Ponyo. O sea, no van a lavar su medio nunca. No, o sea, la zona esa que en fotos, por lo que sea, son una foto desde toma aérea, es muy parecido. Y además el o sea, el templo también. Un templo, viste, que aparece, que es el final el también. Baño. Sí, por eso el baño, el templo, el inodoro, sí. Para. El templo que aparece casi al final de la película está ahí exactamente igual. Y bueno, se podría decir que estás en Ponyo, estás en la Sony, estás en. Nada más falta que te aparezca la sirenita y después todo el loli. Una que otra encuesta más de Oricon para revelar cuál de los shonen, los mangas shonen de peleas es el mejor o el más popular. Entre paréntesis, Dragon Ball. Míramelo, chico. Déjenme ver qué más hay por ahí. Después, otras cosas que ya se darán cuenta cuando visiten www.personasekai.blogspot.com, donde también pueden dejar sus mensajes y comentarios en el blog. Y también, visitar el chat para que después Pairo entre. Porque Pairo, si no, no entra. Sí, entro. Sí, entras una vez y te vas. La cuestión no es entrar e irte. No debes quedarte a ver si se conecta a alguien. Tenés la, no lo puedo hacer. Tenés la misma reacción que todos. Entra, no hay nadie y se va. Bueno, entonces no chatees en horas de laburo. Yo te eso, voy a. Eso es culpa de Obama. No, yo te voy a delatar con tu jefa, Pairo. No, mira, esta. Mira, acá está. Mira, está registrado. Se entró a tal hora donde tendría que estar en el trabajo. Es culpa de Obama. Ah, ¿sabías que Obama al final no está cumpliendo lo que dice? ¿Qué dice? ¿Dice algo? Una de las propuestas por lo que supuestamente los habían votado era de que iba a cerrar la cárcel de Guantánamo, lo cual no hizo prácticamente todavía. Que iba a retirar las tropas de Irak, creo. No me acuerdo ya qué país era. O un país del Medio Oriente. Ya no queda el país que era. Lo cual nunca va a dejar de hacer porque consiste más que nada su plan en. Retiramos la mitad. Su plan. Esa mitad que queda, después un cuarto de esa mitad se va a retirar recién en el 2012. Y siempre va a quedar la tropa. Siempre una tropa de Estados Unidos va a quedar ahí. Siempre. Así que eso, retiró sus tropas, fue parcialmente. No te creas que un político te va a hacer, por más que sea negro y sea, para vos creas, sea la revolución. Siempre, igualmente, que una mujer esté en el poder no significa que va a ser algo diferente. De hecho, yo no voté por esa mujer. Y estoy contento porque ninguno de los que por los que voté merecía mi voto. Sin embargo, no se hizo justicia. Pyre y Zero me traicionaron. Malditos ratas. Bueno, vamos con un tema. Vamos con un tema. Yo sí la voté, no soy hipócrita como vos. Yo no la voté. Así que no soy hipócrita. Bueno, vamos con un tema. touch the fire and it freezes me. I look into it and it's black. Why can't I feel? My skin should crack and peel. I want the fire back. Gente, bienvenidos. Esto es Persona Se Cae, Guayoy, con congestión. A ver. En la sección de cine de esta semana les traigo lo que todos los fanáticos de Street Fighter esperaban con ansias. Yo no esperaba con ansias. Y no, tampoco. Realmente era cuando salió, me fijé que ya había comentado que era el primer live action de todos los que se habían anunciado que se iba a estrenar en este año, que era el año donde se iba a estrenar. O sea, vino primero The Legend of Chun-Li y después vino Dragon Ball. Y menos mal que no dije que era bueno o que me hubiera gustado, porque yo no la vi, pero según lo que me dicen está bastante mala. Ahora voy a sacarte de la duda. Encima, sabiendo todo esto y posteriormente me había revisado los estrenos que iban a hacer acá, y cuando me dije, digo, bueno, en octubre viene The Legend of Chun-Li, así que vamos a ver qué onda. Y ahora ya habían tirado que era mala. Bueno, por si no se dieron cuenta, esta semana vamos a hablar de Street Fighter, The Legend of Chun-Li, la que la cartelera nuevamente trató mal y tijereteó de lo lindo, y el título nos quedó como Street Fighter, la leyenda. Sí, sí, ¿dónde quedó Chun-Li? Bueno, ahora les cuento. Es sujeto tácito. Sujeto tácito. Es verbo plus con perfecto. Bueno, la película nos cuenta los orígenes de la mujer más fuerte del mundo. En su infancia, la pequeña Chun-Li, interpretada por Christine Kruk, o también conocida como Lana Lang de Smallville, donde vivía, vivía con sus padres y sin demasiadas preocupaciones. Al estar en una familia de un alto nivel económico, nunca tuvo demasiados temas trascendentes. Y es más, nunca tuvo ninguna preocupación más que qué comía, o ni siquiera se calentó en saber qué hacía su padre. Bueno, solamente sabía que ellos tenían la costumbre de mudarse muy seguido, pero mientras ella estuviese con su familia, lo demás no importaba. A lo largo de su vida, las artes marciales crearon un lazo aún más fuerte con su padre, el cual la tenía reclara en ese tema y la instruyó sabiamente. Pero ningún buen sueño dura demasiado. Un día un grupo entró a su casa y secuestró a su padre. El hombre que comandaba este grupo era Bison, interpretado por Niall McDougall. Sin poder hacer nada más que observar en ese momento, ella vio partir a su padre con la esperanza de encontrarlo un día. Los años pasaron y la pequeña niña creció para convertirse en una concertista muy reconocida. Por otro lado, Bison y su grupo mafioso, mejor conocido como Shadaloo, poco a poco ha ido ganando poder e influencia. Mientras que la madre de Chun-Li parte para el otro lado y una fuerza especial de la Interpol, comandada por Charlie Nash, interpretado por Chris Klein, investiga el caso Shadaloo, la joven pianista recibe un extraño pergamino. En él encontrará la clave de lo que le hace falta y emprenderá un viaje donde debe dejar todo para poder ser aceptada por Gen, interpretado por Robin Shu, quien tal vez sea el único capaz de prepararla para su venganza final. Bueno, a ver. Chun-Li, aquí dice que es concertista. Sí. Yo no recuerdo que sea concertista. Bueno, vas a recordar un montón de cosas de lo que yo te voy a contar. Yo recuerdo, era repartidora. Bueno, acá es concertista y millonaria. Bueno, acá no vas a recordar un montón de cosas. Y mejor, poné un alto en tu vida. O sea, abrí tu registro cerebral y ponele un guión coma. Cosa de que todo lo que te voy a decir ahora, poder cerrarlo y que no lo registres. A ver, como dije antes, esto es todo lo que le voy a contar en la película. Pero ahora sí, vamos a empezar. Esta película pasará a la historia como una de las más grandes porongas de importante del cine que se hayan hecho jamás. No se puede hacer una película de los videojuegos más poronga que esto. A ver, hay opiniones sobre cosas, sobre Resident Evil, ojo. Bueno, postra, ¿qué mierda tenía en la cabeza al haber hecho tan tremendo pedazo de bosta? siquiera alguien se calienta en leer de qué se trata la historia antes de batirse un guión de 1000 páginas de pura pelotudez. O sea, esa... Pero esa sería la definición de un fanático y yo no puedo caer en eso. Así que voy a darles los motivos precisos por cual no deben ver esto jamás. Punto 1, la gráfica. Sí, sí tiene cámaras interesantes y sí pueden llegar a rescatarle los fondos y las escenografías. Y, pero el resto, ¿qué? Las coreografías son apestosas, fuera de tiempo, los ángulos de cámara son totalmente mal hechos. Tiene una sensación visual constante de que estás viendo no una película, sino un capítulo especial de algo muy choto, o un especial muy choto de Dark Angel. En muchas partes la iluminación falla totalmente, al punto de ser incoherente. Una vela alumbra un cuarto entero y la luna parece un reflector, cuando en otra parte de la película 18 lámparas crean una atmósfera totalmente dark. Luna en qué, en una ciudad. La luna en una ciudad. Esto está mal. Pero una luna llena en un descampado. No, una como un faro. Una casi una luna tapada por las nubes en el medio de una ciudad. Alumbra como si te estuvieran alumbrando un helicóptero, más o menos. Si fuera un descampado, sin campo y abierto. Sí, en el campo. Sí. En el campo. Como para mejorar las cosas, no. Nos damos cuenta de que los únicos que saben posta pelear en esta película son Gen, obviamente, porque también es conocido como Liu Kang, y el padre de Chun-Li, y junto a algunos extras. Lo demás, se la rebate, no tiene ni idea de cómo levantó una pierna. Sobre la voz... Son actores y después gente que sabe artes marciales. Nosotros son gente que... En esta película se necesitaba gente que supiera artes marciales, bueno, no actores. Los únicos que sabían hacer las buenas coreografías eran la gente que sabía. Por lo general, los protagonistas también saben hacer algo. No, para mí, un actor que le enseñas artes marciales no significa que sea bueno en artes marciales. Por más que le enseñes una cochina de coreografía, no digo que Lusurio me va a dar una patada y me va a mandar a... No, pero por lo menos que lo tiene que... Pero como actor lo tiene que aparentar que lo puede hacer. Sobre la música, tiene de todo. Tenemos pop, electrónico y rap. Alguna vez se pega bien, pero no por eso tenemos que escucharlo durante toda la película. ¿El rap de Naruto? No, ese no está. Ese no está. Bueno, hay momentos en los que no te da el respiro la cosa. Parece un fan AMB directamente. La música es afable, pero el abuso arruina totalmente el punto este. Pero eso sí, lo quiero aclarar, los efectos de sonido son chotísimos. La credibilidad de los mismos se pierde cada vez que los usan. Y peor que todo lo anterior, la gran mayoría de veces, la gran parte de todo esto está mal utilizado. O sea, tiran un disparo en una situación y es el mismo disparo en todas las situaciones. Por más que vos estés en una cueva, en un estacionamiento, siempre el disparo suena igual. Siempre cuando el disparo le pega algo, ese algo que le pega siempre suena igual. Por más si el primer tiro fue hecho sobre piedra, que es disparo sobre piedra, el disparo pega en una madera y suena disparo sobre piedra. Se nota que el editor no era apto para esto. Mejor dicho, era un salame. El editor no, es el sonidero el que... Sonidista, salame. No, sonidero también es. Sonidero, dejate de echar los huevos. La primera en mi vida que escucho eso. Y yo trabajo de esto. No, pero igualmente los que hacían, por ejemplo, en los radioteatros viejos, los que hacían los sonidos se llamaban sonideros. Nos llamamos Foley. No, se llamaban sonideros también. Bueno. vamos a dejarlo con su vida. Pero eso no tenía creatividad, parece. No. Pusieron un efecto de sonido, pusieron una placa de estos 14 efectos de sonido predeterminados y lo iban apretando a medida que pasaban las cosas. Sobre las actuaciones, acá pido sangre. Lana Lang haciendo de Chun-Li, dejate de echarle huevo. Si Liu Xiliu hubiera estado disponible, se lo hubieran pedido a ella. Se nota que cualquier actor con un mínimo rasgo les alcanzaba para hacer esto. Y así les quedó. No voy a discutir la carrera de Krug, me gusta cómo labura en Smallville, pero acá simplemente es totalmente desubicada. Sin efectos visuales, Sima tiene la agilidad de un camote, y no me estoy refiriendo al rey camote. Su kung fu es tan trucho como mi resistencia a las bajas temperaturas, y sus caras de soy re jodida evoca una lástima increíble. uno llega a notar en su rostro durante toda la película que no tenía ni la más puta idea de lo que estaba haciendo y que nadie siquiera se calentó en explicárselo. Alejándonos de ella, tampoco encontramos la salvación. Bison es un perfecto enemigo de descarte de en Duro de Matar 2 o 3, pero acá solamente es un albino con una rigidez más grande que una columna de mármol. Quitando el hecho de que posee aún menos arte marcial que la protagonista, es totalmente fuera de personaje. Créanme cuando le digo que ni en mi vida imaginé que Bison podía haber sido interpretado de esta forma, y menos mal que no lo hice porque me lo hubiera cortado en ese mismo momento. Pero hay que rescatarle a este tipo una cosa: tiene un cambio de humor totalmente bipolar. Va desde "ah, qué lindo, soy re jodido" a "te maldigo a las flamas del eterno abismo del oscuro". Bueno, tampoco quiero dejar de nombrar a la maravillosa idea de poner a Klein haciendo de Nash. ¿Qué pasó? ¿Dev Patel no estaba disponible? ¿Tampoco encontraron a ningún flaco de High School Musical para que lo hiciera? ¿Qué concha se le cruzó por el cerebro usar este salame? Su mejor y más reconocido papel fue de Oz en American Pie. Justamente, pero era donde estaban, era como un concurso donde eras medio prisionero y andabas en patines y tenías rollerball. Sí. Ni siquiera eso. Él es el que futuramente se convertirá en Blanca. Menos mal que no apareció como Blanca. A ver, del cast de las Fuerzas Oscuras solamente podría rescatar a Balrog, interpretado por Mike Clark Duncan, el único que por lejos tenía una idea de su papel y lo supo interpretar sin cagarla, o que al no saber un carajo lo terminó haciendo bien de pedo, pero eso no quita que le salió bien. En este caso, Balrog, ¿es el de la garra o es no, el que... es el boxeador, es Balrog. Balrog es el boxeador, siempre ha sido el boxeador. Cierto, Saga y Vega, esos son los problemas. Siempre se habían confundido los nombres. Milagros inesperados. Sí. Bien. Y por último, y más deplorable es la historia. Si es que así se le puede llamar, porque no tiene ni el más puto sentido. O sea, la cosa es tan mala que fue necesario que Chun-Li narrara paso a paso toda la historia, porque si no, no se entendía por sí misma. Ahí se tendría que haber dado una idea. Cuando tenés una narración constante de lo que no estás haciendo bien la cosa, que no se entiende lo que estás haciendo. Pero no conforme con esto, convertimos al comandante Bison en un guerrero rejodido, a un pobre y patético mafioso. Misteriosamente derivamos toda la historia a Bangkok, solamente porque los paisajes quedaban muy bien, muy a los Street Fighter. Después tenemos el hecho de que Chun-Li se traslade hasta Bangkok y se convierte en ciruja, extrañamente para pasar hambre, casi hasta el punto de querer robar comida, cuando a los 2 segundos nos muestran que en su bolsillo tenía plata. Como las pobres. Quisieron hacer ese intento como se vio en Batman Inicia, donde él llegaba a estar encerrado y tipo miseria, pero para mí no le salió. Pero acá tenía plata en el bolsillo. ¿Cuál es el objetivo de cagarte de hambre si tenés plata en el bolsillo? Bueno, después tenemos a la segunda al mando de Bison, que supuestamente es re grosa y es re leal. Y después de que la faja en menos de 5 minutos confiesa todo, y hasta la fecha de su nacimiento y cuándo fue la última vez que se rajó un pedo. Así exactamente. No te voy a decir nada. Pa, está bien, se están ocultando acá. Mira, va a llegar a esta hora. Miren por esto. Dejate echar las pelotas. ¿Quién merece una mención honoraria? De alguna manera aprendió a usar los poderes de Raiden en esta película, ya que se mueve de lugar en lugar de formas totalmente fruteras, como un fantasma, y es capaz de salir hasta de la tapa del mismo baño en donde vos estás cagando solamente para saludarte. Obviamente también puede sentir tu ki a una distancia de 4 cuadras, y más justificado... que use con Chun-Li el mismo entrenamiento que usó Gohan en Dragon Ball Z para enseñarle a volar a Videl, o sea, o para poder enseñarle a expulsar su ki. O sea, vos ves la escena, o sea, vos te acordás la escena con Gohan ahí sentado y, bueno, es la misma escena calcada, es la misma escena. Tampoco le voy a criticar el hecho ultra cliché de ser molido a trompadas con toda facilidad por Bison para que Chun-Li se lo coja en menos de 4 minutos. Esto está dentro del guión. Lo que sí le voy a cagar, lo que sí le voy a discutir, lo que me hizo cagar de risa, fue su postura en el momento en el que llamaremos "Sabes lo que debes hacer". No me olvido de nombrar el motivo choto por el cual hacen utilizar a Chun-Li su patada giratoria. Lo que sí le voy a justificar es que esa supuesta pseudopatada la podía haber hecho un hip-hopero cualquiera. Y tampoco voy a olvidarme del hecho de adular a su maestro, que después de enseñarle tantas cosas tan importantes, también tuvo tiempo hasta de enseñarle su clásica patada bicicleta de Liu Kang. Pero se ve que nunca llegó a enseñarle la patada clásica de Chun-Li, la patada ametralladora, que nunca la aprendió. Acá aprendió a hacer la patada bicicleta de Liu Kang nada más. Tampoco quiero hablar también la patada bicicleta de Ángeles de Charlie. Sí, esa, exactamente esa. Tampoco quiero hablar mal No es Kung Fu. Tampoco quiero hablar más del depredador. No voy a hablar mal del depredador. Oh, perdón, quise decir Vega. Perdón, que se me escapó, era Vega, sí. Lo tengo que aclarar porque la gente se confunde. Esa máscara te confunde. Por otra parte, vemos morir a Balrog. Pero en la película que supuestamente está después de esto, Balrog está. Y es de los buenos. Acá me estoy perdiendo de algo. No sé. Tírenme datos. Acá faltó algo. Bueno. Va, la vieja tampoco estaba bien, pero estaba mejor. Pero el premio a la pedorrada absoluta se lo lleva a la escena de la cueva de la maldad absoluta, que es una total poroncada. No solamente no se entiende, fue rechoto, sino que a nivel de argumento desengancha totalmente. Después de un tal rito satánico marca patito sin fundamentos y una explicación totalmente barata, tenemos que alguien pierde su lado bueno. Pero si perdés todo tu moral y tu lado bueno, ¿cómo carajo es que te sigue importando tu hija? ¿Por qué mierda tenés una foto de tu esposa cuando vos la chopeaste? Y la mamada esa de "y así la transformación estuvo completa". ¿De qué mierda me están hablando? ¿De qué transformación me están hablando? Bueno, ¿qué carajo significa la Orden de la Telaraña? ¿Hay más de una persona en la supuesta Orden de la Telaraña? Bueno, como para ir cerrando, ¿no se suponía que Chun-Li era la buena? ¿Qué los buenos no tienen un nivel estándar de cosas que no pueden hacer? Cosas como, por ejemplo, matar a ciertas personas cuando están en defensas. Y más aún frente a sus hijos. ¿Y la policía no debería hacer algo en ese momento? Esta y muchas otras dudas deprimentes y pedorrísimas la van a acumular mientras ven esta película muy chota. Que, dicho el caso, está dirigida por Andrzej Markomiak. Que para mi sorpresa también dirigió Romeo Debe Morir, cosa que no estaba tan deplorable. Pero se ve que con el tiempo ha ido pudriéndose su cerebro, ya que también ha terminado dirigiendo otras catástrofes de cine videojuego, también conocida como Doom. Bueno, resumiendo, esto no solamente es una total pérdida de dinero y tiempo, sino que también se gasta inútilmente la retina. Y seguramente un gasto también en calzoncillos, ya que al verla seguramente te van a saturar tanto las pelotas que se te van a terminar reventando los calzoncillos. Y para coronarla, la cosa también cuenta con un final totalmente pedorro, insípido y sin sentido, que trata de servir como nexo a la vieja película, lo que no logra y termina por cagarnos más, porque nos termina confirmando que esto realmente va antes de la otra película. O sea, no encaja para nada. Se llaman a Charlie. No, a eso no llegamos. Pero termina con una con otra cosa y no, mejor ni te lo cuento. Se lo nombra. Aunque a Chun-Li la hagan repartido, o que la hagan agente del Interpol y que se dejen de joder. Ah, y no olviden una de las enseñanzas que nos deja esto. No compren armas, es al pedo. ¿Para qué quieren armas si solamente a base de un par de verduras pueden hacer retroceder una banda de mafiosos fuertemente armados y sin moral? Sí. Es la magia del cine. A ver, tu brazos. Es la magia del cine. También como te hacen otras tantas tonterías que después gente cree que pueden hacerlo. Cúpida absoluta de la tristeza. Y vamos a poner un pirómetro acorde, que no puede ser otra cosa que quémela en la hoguera. Y miren que el fandom tenía esperanza sobre esta cosa. Rotundísimo, mándela a la mierda. Quémen esta caca por toda la eternidad, que no quede nada. Faltan por verse la película de Blood Plus, de, no, de Blood the Last Vampire, que cayó como True Blood, creo. Vamos a ver. Espero que no. Espero. Al menos acá en Argentina se estrenó todavía. Si es que va a llegar a estrenar. Supuestamente, un pedazo se hizo acá. No pueden ser tan chotos. ¿Quién sabe? No pueden ser tan verga. Ahí habría que ver. Porque después, si esa también sale chota, esperemos que no. Entonces, hasta ahora todos los live action que salieron fueron chotos. Todos. Y bueno. Ahí tenés. La gente debería aprender. No, y no aprende. Igualmente lo de Doom ya también lo habíamos anunciado hace un montón. Ya cuando había nombrado el cast de actores y el director, no daba. Y realmente espero que dejen de hacer películas de videojuegos. Por más que el videojuego está súper recontra zarpadísimo y hayan hecho una película que estuvo medianamente decente, no vuelvan a hacer otra película. No la hagan más. Realmente, dejemos de hacer cosas que solo en su ámbito de origen fueron buenos. Espero que tiró la idea de hacer la película posta de Metal Gear muera de Anthrax en el próximo año. Espero. Y bueno, los dejamos de amargarle la existencia y continuamos con otra cosa porque ya me deprimí. My friends can't face the cold. But why I froze, not one among them knows, and never can be told. She came from the grave, much graver. Still kill her, then I'll save her. Everything is turning out so dark. No, I'll save her, then I'll kill her. These endless days are finally ending in a blaze, and we are caught in the fire. Kiramaku namida wa hoshi ni kaze ni nori sou na wo kazaru tsukiyakari. Oh, Y bueno, gente, esto ha sido todo. En persona se cae Washoy, el programa más barato, pero más caro. Ay, tengo que informarte una noticia muy, muy triste. Estaba jugando con Sonic y me parece que le borré la cara. No tiene cara. No importa, es una creación mía, puede volver a vivir en cualquier momento. Supongo que entre todo esto habrán escuchado a Cero. Un saludo a Cero, que está. Y algo que se me olvidó decir, o sea, no me la acordé la vez pasada, pero es que Apple, a diferencia de otras cosas, digamos que tiene el apoyo de cierto personaje de anime, que es muy computacional, tanto así que se mete en el internet, y es que todas las computadoras, todos los modelos que aparecieron en Lane, eran propios de Apple. Eso y un montón de otras cosas. En ese aspecto era relacionado a películas y un montón de cosas. Siempre usan Apple porque Apple es muy buena máquina. No tienen es un imperio del mal y todo lo que quiera, pero Apple son maquinotas. A ver, ¿qué más? Ah, sí, vamos a pasar al acostumbrado sorteo semanal de Personas de Kai. Esta semana se va a sortear, ya que se completó, gracias Tots por unos fansub por completar esto, vamos a sortear Fai y Patsu Yuden-chan. Sí, sí. Para recargar a la gente. Y vamos a ver. La consigna con la que se va a sortear esto es: denme una foto en bolas de su hermana. No, bueno, a ver. La consigna de esta semana va a ser: tienen que decirme, tienen que mandar un correo a personasekai@gmail.com y decirnos, ¿cuál es su foto más comprometedora? Esa es la que salieron mal, la que solamente hay una copia y la tienen ustedes. Si es que la hay, si es que no la hicieron mierda. No es necesario que me manden la foto, si quieren mándenmela para cagarme un poco de risa. Pero más o menos descríbanmela, qué, sobre qué era, qué estaban haciendo. En mi caso, en mi caso es la peor. Todos tenemos una foto en la que salimos para el orto. En mi peor caso, la usaron para un video, que fue lo peor. Esa foto, así que no sabía cuál era esa foto, pero al final la terminé viendo. Gracias, Pyro. Siempre ese video sigue en YouTube. ¡Qué copado! No la miró casi nadie, así que no importa. ¿Cuál es el famoso video de estas personas de Kai? Ah, ya sé cuál es. Y bueno, eso ha sido todo. Algo que aclarar, aparte de saludar a nuestro sponsor, que es Puro Cómic, que queda el 3 de febrero al 1100. Visiten a Paul, cómprenle cosas. Entre más cosas le compren a Paul, se van a sentir mejor. Pueden visitar nuestra página web, que es www.personasekai.com, o nuestro blog, que es personasekai.blogspot.com. Allí van a poder también encontrar el tag board, donde pueden dejar mensajes o simplemente pueden mandarnos un mail a personasekai@gmail.com si quieren también además participar del sorteo. Por eso no sé qué, se transmite en vivo desde la casa del Pyro. en vivo encima. La hora 25 de los días jueves, así que si cazan la frecuencia 45 Hz.9, no debatírtela. Mejor pueden escucharlo. A lo mejor también, si tienen el sistema de transmisión del Horizer, también puedan escucharlo. Y escuchan niños cantantes y cosas así. ¿Qué te pasa con los niños cantantes? Rompe la bola, niño canta, aparece cuando no deberían. Los niños cantores del niño. Severísimo. Esto fue Personas de Kai, edición. ¿Cuánto? Programa 21. ¿Pero edición cuánto? 126. Así que bueno. Hasta la semana que viene, como ya sabrán, y estén acostumbrados. Bye, E-Pods. Bye. どうも本当にすいません。ご苦労さん。